Bueno, hermanos, estamos estudiando, para los que nos visitan, la carta a los Hebreos. Y es, a mi criterio personal, es apasionante realmente introducirnos y sumergirnos en esta carta. Con el mensaje anterior habíamos abordado hasta la primera mitad del capítulo 9 y hoy vamos a concluir o a completar lo que es la segunda mitad del capítulo 9, en donde se está haciendo un contraste, una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, a fin de mostrar las ineficacias y los defectos del antiguo pacto y mostrar todos los beneficios extraordinarios del nuevo pacto. Y aunque el antiguo pacto fue diseñado por Dios, habíamos visto que fue ordenado por Dios de forma precisa y en detalle, de todos modos era defectuoso en el sentido de que no podían los hombres alcanzar la salvación por medio de ese pacto antiguo. Y es que en sí el antiguo pacto como diseño de Dios es perfecto, porque muestra el estándar moral de Dios. Y obviamente el hombre que está corrompido por el pecado no puede satisfacer las demandas de ese contrato, de ese pacto. De hecho, lo perfecto del antiguo pacto mostró las imperfecciones del hombre. Y así que todo lo que está diseñado en el antiguo pacto es de alguna manera temporal. Y nosotros habíamos hablado de esto en el mensaje anterior, viendo que en sí, cuando usted lee el libro de Éxodo, hay una palabra que se repite y es los mobiliarios, ¿sí? El arca era un mobiliario, el candelabro era un mobiliario, la mesa de los panes de proposición era un mobiliario. Y así cada elemento que estaba en el santuario de Dios, incluso el propio altar de bronce que estaba fuera del tabernáculo, todo era un mobiliario. ¿Y qué significa esto? Que era móvil, que era temporal, que era algo que no iba a estar de manera permanente. Ya lo había anunciado Dios mismo por medio del profeta Jeremías y también por medio del rey David, se había anunciado puntualmente la introducción de un nuevo pacto. Habíamos visto también, yo quiero hacer una introducción para no entrar en seco en la segunda mitad del capítulo 9, cómo era todo el despliegue del famoso y conocido día de expiación, ¿sí? Algunos lo conocen como Yom Kippur. ¿Qué es todo lo que pasaba en ese día? ¿Cómo era la preparación de ese día? Habíamos visto en detalle todas las cosas que incluía ese día y que había cinco animales que se sacrificaban ese día. Bien. Sin embargo, en la matanza de animales de manera completa para ese día era mucho más amplia. Sí, este es un dato que no lo aporté en el mensaje anterior, pero lo aporto ahora. En total, 17 animales eran sacrificados ese día. ¿Sí? Había cinco animales exclusivos para el rito de la expiación. ¿Sí? Ordenados por Dios, y esto está en Levíticos 16. Cinco animales, de los cuales dos eran para la familia del sumo sacerdote, un becerro y un cordero. Y después teníamos dos machos cabríos, que son los dos chivos expiatorios, y también un cordero para el pueblo. Ahí tenemos cinco animales. Pero por aparte, el pueblo tenía que hacer holocausto continuo, ¿sí? Un cordero a la mañana y un cordero a la tarde. Ahí ya tenemos dos animales más, en total tenemos siete. Y después por aparte había 10 animales más, perdón, nueve animales más que se quemaban en holocausto como olor grato a Dios, ¿sí? Teníamos un becerro, un carnero y siete corderos. Bien, con estos nueve más los cinco, perdón, con nueve más los siete tenemos 16, y después había un macho cabrío más que también era para expiación. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar con todo esto? Que el despliegue para poder expiar los pecados incluía para el pueblo judío un gran derramamiento de sangre. 17 animales iban a ser sacrificados ese día a fin de que una persona pueda acercarse a Dios, a fin de que una persona pueda hallar el favor de Dios. Y es que puntualmente, como dice Hebreos, nosotros vamos a verlo, Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿sí? Y todo este asunto del sacrificio, a mí me interesa un poco mostrar esto y poder transmitírselos. Porque todo este asunto del sacrificio, del día de expiación, toda la preparación que había, todo el despliegue ordenado de manera puntual por Dios, cómo debía hacerse, de alguna manera mostraba cuál era el tratamiento que Dios le estaba dando al pecado. Dios tenía que tratar con el pecado del hombre. ¿Sí? Llamaba al hombre a su presencia, pero al mismo tiempo el hombre no podía acercarse a Dios por causa del pecado, pero Dios va a tratar con el pecado del hombre, y a fin de tratar el pecado del hombre para que el hombre pueda acercarse un poco a Dios por medio del sumo sacerdote, había un gran derramamiento de sangre. Y es que el tratamiento del pecado para Dios es cosa seria. Hay una sentencia divina que dice, el alma que pecare, esa morirá. Es una sentencia, ¿sí? Y Dios no es Dios de doble palabra o de doble ánimo. Como dice, lo que Él dijo lo cumplirá. Lo que Él estableció, así se hará. Dios estableció la sentencia desde el momento trágico que Adán y Eva decidieron, infelizmente, desobedecer a Dios. A partir de allí entró una sentencia. El hombre es destituido de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23, por causa del pecado. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces el hombre no puede acercarse a Dios. Pero al mismo tiempo, mientras el hombre quiere acercarse a Dios, podríamos decirse que en la medida que empieza a acercarse a Dios, empieza a haber derramamiento de sangre. Vidas tienen que morir, sangre tiene que correr cuando alguien decide acercarse a Dios en un estado pecaminoso. Y esto es básicamente el cuadro que nos presenta el Antiguo Testamento, que el tratamiento del pecado para Dios es algo serio, no es un juego. Dios tiene que cobrarse una vida, eso es lo que demanda la justicia. Si la justicia de Dios, perfecta, pura, sublime, se satisface solamente en que una vida sea derramada por causa de que la sentencia ha sido ejecutada, y no se satisface la justicia de Dios en que las personas simplemente salten eso. Lo extraordinario del Yom Kippur, del día de expiación, es que solamente en ese día el hombre podía presentar un sustituto. Para que toda la ira de Dios no caiga sobre él, presentaba animales. Y la sangre de los animales, de alguna manera, sustituía la sangre de las personas para que Dios pueda tener paz y comunión con ellos. Hermanos, aquel día era importante, en gran manera importante. Era un día solemne, era un día memorable, solemne porque se hacía con mucha pompa. Era un día especial. Si desde la mañana hasta que finalizaba el día estaban en ayuno, estaban ayunando todo el pueblo. Sí, tenían que afligir sus almas, tenían que acercarse a Dios. Se derramaba sangre que representaba que una vida se había quitado. Se hacía holocausto, se quemaba un animal entero en el altar que representaba que una vida había sido consumida por el ardor del fuego. Y se extraviaba un animal en el desierto que representaba que había olvido del pecado. ¿Sí? Estas tres cosas de alguna manera se representaban en lo que era el rito expiatorio. No solamente necesitamos expiación de los pecados, ¿sí?, para hacer al hombre propicio con Dios, sino que también se necesitaba holocausto, que de alguna forma representaba que la ira de Dios se estaba derramando, y al mismo tiempo también necesitábamos que Dios se olvide de nuestros pecados. Y eso se hacía enviando un animal al desierto. Bueno, todo esto que digo está en Levíticos 16, en Números 29, del 7 al 10, de manera específica, para que usted pueda corroborarlo y saber que es así. Sin embargo, todo este asunto de un despliegue tan serio, tan memorable, ordenado por Dios, no quitaba el pecado de manera definitiva, era algo temporal. Y uno dice, Señor, tanta preparación, desde la mañana hasta la tarde, matando animales, haciendo correr sangre enfrente del altar, quemando animales en el altar, para que sea temporal, para que sea algo transitorio. ¿Sí? Y para que ustedes se den una idea, esto tenía que hacerse año tras año. Año tras año. Había sacrificio para acercarse a Dios. Sin embargo, esto demostraba que tres cosas eran necesarias para que un hombre pueda acercarse a Dios: un sacerdote, un sacrificio y un pacto. ¿Bien? El antiguo pacto no podía satisfacer las demandas de Dios. Bueno, con Cristo tenemos la introducción de un nuevo pacto con un nuevo sacerdote que es eficaz, ¿sí? En el sentido de que Él es puro, santo y al mismo tiempo su ofrenda es perfecta. Tenemos un sacrificio perfecto que es una sola sangre derramada que puede expiar de manera definitiva los pecados para siempre. Y tenemos un nuevo pacto que nos garantiza que todas las promesas de Dios serán al final completamente heredadas por todos los que creen en Dios por medio de Jesucristo. Pero hay algo que quizás pasamos por alto. El nuevo pacto no necesitaba ser más sencillo que el anterior, sino necesitaba ser superior. Cuando hablamos del nuevo pacto, no estamos presentando un pacto más sencillo, más fácil y sin todo el ritual, como decir, bueno, todo ese ritual como que estaba de más y con este pacto es más sencillo. Hermanos, en el nuevo pacto tenemos un tratamiento del pecado mucho más superior. ¿Esto qué significa? Teniendo en cuenta que las demandas de la justicia divina siguen en pie, ¿qué significa? Que la sentencia que Dios dictó por medio del profeta Ezequiel diciendo, el alma que pecare, esa morirá, indefectiblemente morirá, y que la paga del pecado es la muerte, y eso se sostiene como sentencia. ¿Qué va a hacer entonces el nuevo pacto para ser mejor que el antiguo pacto? Teniendo en cuenta que el antiguo pacto presentaba el derramamiento de sangre por medio de 17 animales que iban a ser sacrificados, entonces el nuevo pacto tiene que presentar el derramamiento de sangre que sea superior no solo al de 17 animales. Si la idea del nuevo pacto es quitar de en medio el pecado, la sangre que se presente no solamente tiene que ser superior a 17 animales, sino que tiene que ser superior a todos los sacrificios que se hagan desde el principio hasta el fin del mundo. Estamos hablando de 6.200 sacrificios aproximadamente, contando desde el inicio hasta la fecha, por tirar un dato aproximado, y presentar una sangre que sea suficiente para cubrir los pecados de todos los que van a creer en Jesús. ¿Sí? Y multiplícalo por las diferentes razas y pueblos que existen hoy por hoy en el mundo. Entonces el nuevo pacto no solamente tiene que presentar un sacrificio, un corderito, como diciendo, bueno, Dios, con este corderito te basta. No, es una sangre que tiene que ser superior en todas maneras a la sangre derramada por más de 6.200 años por 17 animales, por todos los pueblos que existen en el mundo, y que alcance para toda la humanidad, y que la justicia divina pueda hallar satisfacción tan solo en una sola sangre, en la sangre de Cristo. Solamente esa sangre. Entonces el nuevo pacto presenta una sangre superior, de muchas maneras superior, es extremadamente superior. Presenta una vida que va a ser consumida, ¿sí? No 10 animales consumidos en el ardor de un fuego hecho con brasas, sino una vida que va a ser consumida en el ardor de la ira de Dios, cosa que nadie en el mundo podría soportar, y es Cristo en la cruz. Y el nuevo pacto presenta también a un hombre que va no solamente a ser puesto en un sepulcro, sino que desde el sepulcro va a descender su vida hasta las partes más bajas de la tierra para que haya olvido del pecado. Entonces, no solo los términos del nuevo pacto, sino las cosas que presenta el nuevo pacto son muy superiores. Muy superiores. El nuevo pacto está presentando por medio de una sola sangre y una sola vida una expiación total y definitiva. Pero es algo que el Señor Jesús tuvo que cargar. Si nosotros, por decir de alguna manera, en términos humanos, tendríamos que hacer la cuenta y decir, bueno, ¿cuántos animales eran quemados en el altar para que haya propiciación por nuestros pecados, para que la ira de Dios pueda consumirse? ¿Cuántos? Bueno, 10, 11. ¿Por cuántos años? 11 por 6.200 años, tenemos la suma. Bueno, ustedes sacarán después. Muchos animales quemados. Si sumamos todo eso, de alguna manera, en un solo sacrificio que tenga la potencia, digamos, de todos esos sacrificios. Por toda la humanidad, por todos los pueblos, Dios la derramó sobre su Hijo. Dios derramó el ardor de su ira sobre Cristo en la cruz, para que haya expiación de nuestros pecados, para que nosotros podamos por primera vez acercarnos a la presencia de Dios sin que su santidad nos consuma. Todo esto, hermanos, en el nuevo pacto fue realizado por Cristo, por un solo hombre. Cubrió todas las funciones de sacrificador y sacrificado y alcanzó de forma perfecta la expiación definitiva de nuestros pecados. Si hemos entendido esto, hermanos, tenemos que darle gloria a Dios de manera constante, de manera constante. Aquel no solo derramó su sangre, sino que entregó su vida y fue consumido bajo la justicia de Dios. Descendió a las partes más bajas de la tierra y de allí resucitó y fue exaltado hasta lo sumo y está sentado a la diestra de Dios. Y hay un cuadro realmente glorioso en este pasaje del capítulo 9. Que lo he estado meditando anoche y miraba el cuadro y decía, Señor, de verdad, gracias. Gracias por lo que tú hiciste. Es realmente indescriptible, inconmensurable, hermanos. El cuadro es este. Vemos a un hombre vestido de gloria subiendo al santuario celestial de Dios, al lugar santísimo de Dios en los cielos, donde habita el Dios inaccesible. Vemos a un hombre llegar hasta ese lugar con su propia sangre en sus manos para derramarla en propiciación por todos los que algún día creyeron, creen y creerán en él para perdón de pecados. Y vemos a un juez justo aceptar esa sangre y quitar definitivamente el pecado del medio y dar la orden de abrir las puertas del lugar santísimo celestial y mandar algún alguacil de los cielos decir a viva voz en los cielos y en la tierra: la obra de salvación de los hombres está completa en Cristo Jesús, consumado es. Todos los que pongan su fe en Jesús el Hijo de Dios entren a la vida eterna y den gloria a Dios. Hombres mortales de todas partes, den gloria a Cristo, porque la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Y todos los ángeles postrándose dirán, amén, amén, porque la salvación es del Señor. Solamente por medio de Cristo. Así que, como dice Hebreos 9:15, y vamos a entrar en la lectura. Hebreos 9:15 en adelante, así que por eso, por lo que Él hizo, por lo que Cristo hizo, es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es obvio que los judíos no podían entender que había un nuevo pacto. No podían hacerse la idea de un Mesías que iba a morir. De hecho, ellos esperaban al Mesías. Y puntualmente en una ocasión le dijeron a Jesús, cuando Jesús les hablaba y le decía: yo soy el Mesías, y al mismo tiempo también le decía que tenía que morir en la cruz, ellos le dicen puntualmente: nosotros hemos oído en la ley que el Mesías no tiene que morir. ¿Por qué tú nos hablas de que el Mesías va a morir? O sea, era una idea no aceptada para el judío de que el Mesías esperado tenga que morir. Pero, ¿cómo entonces el Mesías esperado, si no moría, cómo iba a encargarse de reconciliar a su pueblo con Dios? Si la justicia divina dice que el alma que pecare, esa morirá, y la única forma en la que un hombre puede acercarse a Dios es pagando esa sentencia, si no había muerte de nadie, ¿cómo entonces el Mesías iba a darle a su pueblo libertad de la esclavitud del pecado? Sin embargo, Jesús cargó con eso en la cruz y se convirtió en mediador de su propio pueblo judío. Pero ahora, hay otra pregunta que surge al medio. Acá el escritor de Hebreos no solamente nos presenta primero a un Mesías que tiene que morir necesariamente para poder reconciliar al pueblo con Dios, para poder llevar las culpas, para poder cumplir la sentencia que dice: el alma que pecare, esa morirá, y al cargar Cristo con esas culpas, necesariamente tuvo que morir. Pero ahora, si el perdón de pecados de forma definitiva es solo por medio del sacrificio de Cristo en el nuevo pacto, ¿cómo entonces se salvaron todos los hombres que estaban bajo el antiguo pacto? ¿Y cómo hicieron para salvarse los hombres que estaban desde el tiempo de Adán en adelante? ¿Cómo se salvan? Bueno, por la muerte de Cristo. Y uno dice, no me cierra mucho la idea. ¿Cómo por la muerte de Cristo? Si Cristo murió 4.000 años después de la caída de Adán, ¿cómo es que...? Hermanos, así como había algo glorioso en el Yom Kippur, en el día de expiación, que ese día uno podía ofrecer sacrificios a Dios y derramar sangre para cubrir los pecados del año anterior. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Es que el sacrificio del día de expiación es retroactivo. ¿Qué significa? Que se retrotrae a un año hacia atrás. Entonces, todas las faltas que yo había hecho en el año 2020 me son saldadas en un sacrificio en el año 2021, para que se entienda. Pues bien, si eso hacía la sangre de los toros y machos cabríos, la sangre de Cristo también es un sacrificio retroactivo. ¿Qué significa? Se retrotrae al principio del mundo y puede expiar la culpa de todos los que únicamente esperaron en Dios salvación. ¿Cómo se salvó David? Es la pregunta. Si él estaba bajo el antiguo pacto. Bueno, el antiguo pacto tenía promesas de salvación. ¿Sí? Había promesas que se convertirían en herencia solo cuando muera el testador. ¿Sí? De hecho, así funcionan los testamentos. Los testamentos se redactan bajo promesas que se cumplen en herencia cuando el testador muere. Hasta que el testador no muere, todo lo que diga el testamento son promesas. Que yo tenga un tío en Estados Unidos y que haya redactado su testamento que diga que yo voy a heredar su casa y algunas cosas de allí, para mí solamente son promesas. Hasta que él fallezca y entonces esas promesas son mi herencia. Bueno, Dios le había prometido al pueblo salvación, bajo los términos de un pacto que ellos no pudieron alcanzar. Pero introducidos por Cristo en un nuevo pacto, con muerte del testador, hay herencia también para ellos, solamente los que esperaron en Dios. Y puntualmente Pablo nos escribe en su carta a los Efesios, que Jesús cuando descendió a las partes, esto está en Efesios capítulo 4, versículo 8, cuando Jesús desciende a las partes más bajas de la tierra, se lleva cautiva la cautividad. ¿Qué significa? Que todos los que estaban cautivos en el Seol, en el seno de Abraham, solamente accedieron al cielo cuando Jesús descendió a las partes más bajas y se sacó a los que estaban cautivos, los sacó de la cautividad y los llevó con él. Y acá tenemos la imagen de un sacrificio expiatorio retroactivo. Ellos estuvieron esperando en él. Estuvieron esperando en la salvación de Dios y esa salvación se cumplió solamente por medio de Cristo. Lea conmigo Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que claramente nos muestra que el sacrificio expiatorio de Cristo es retroactivo. Cubre las culpas del pasado. Y uno dice, pero ¿desde dónde? ¿Desde qué pasado? Si cubre las mías desde que yo nací, ¿por qué no puede cubrirlas desde el principio del mundo? Sería la pregunta. Sabiendo que todas las obras de Dios están terminadas desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Lo dice Hebreos 4:3, que todas las obras de Dios estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y también Pedro escribe en su carta, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20, dice: con la sangre de Cristo, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, Dios había trazado la salvación de los hombres antes de que los hombres pequen, antes que haya caída, de caída en pecado de parte de Adán. Dios ya había, y antes que Adán sea formado, Dios ya había trazado en su plan la redención del pecado por medio de la sangre de Cristo. Volviendo a nuestro punto del pasaje 9, lo primero que muestra esta porción del pasaje que hemos leído es que el Mesías debía morir por la misma naturaleza que un testador debe morir para que el testamento se haga eficaz. Así también Cristo debía morir para que todas las promesas de Dios puedan cumplirse en aquellos que esperaron en Dios. Y sin muerte del testador no hay herencia. Que Cristo haya dicho, bueno, Dios dijo que nos va a dar vida, que nos va a heredar la vida. Perfecto, eso es una promesa. ¿Y cuándo se cumple esa promesa? Cuando el dueño muere. Y suena un poco raro, ¿verdad? Suena un poco irónico, como decir, el dueño de la vida tiene que morir para darte la vida. Exactamente, hermanos. En términos legales, esto es así. Para que el testamento pueda ratificarse y cumplirse, tiene que haber muerte del testador. Y eso es lo que el escritor de Hebreos le está diciendo a la audiencia judía. Ustedes tienen que entender que el Mesías tiene que morir. No tienen que hacerse la idea de tener un Mesías vivo, triunfante, en caballo, con espadas y un ejército que sale de aquí para allá. ¿Cómo va a dar en cumplimiento a las promesas de Dios. Si Él como dueño sigue vivo, las cosas pertenecen a Él y nunca van a poder heredarse, a menos que Él muera. Entonces todas las cosas que pertenecen a Él le son heredadas a los que esperaban en Él. Bueno, eso es exactamente lo que pasó con Cristo Jesús como testador y como mediador. Y además también Cristo tenía que morir porque el perdón exige derramamiento de sangre. Y una cosa que hay que aclarar cuando hablamos de sangre, no es simplemente sangre. En el sentido de decir, bueno, Dios dijo que había que derramar sangre en el propiciatorio, en el lado oriental del propiciatorio, tenía que salpicar allí sangre. Y uno dice, bueno, ¿qué necesidad hay de matar el animal? Le saquemos un poco de sangre y listo. Le hacemos una herida, sacamos un buen poco de sangre, lo dejamos ahí un poco vivo, lo curamos y echamos sangre. Pero no es derramamiento de sangre solamente, es derramamiento de una vida. Una vida tiene que ser muerta. Lo mismo con Cristo. ¿Qué necesidad había de que Cristo muera? Si su sangre es eficaz, Cristo, ¿por qué no nos da solamente un poco de tu sangre? ¿Sí? Medio litro de tu sangre y lo presentamos. Podría funcionar, ¿verdad? Es la sangre de Cristo, al fin y al cabo. ¡Es su sangre! Sí, pero tiene que ser derramamiento de sangre. ¿Qué significa? Su vida tiene que derramarse. Su vida tiene que entregarse. Él tiene que cargar con el peso del holocausto, por decir de alguna manera, del ardor de la ira de Dios. Y tiene que derramarse. Entonces, cuando hablamos de que un Mesías iba a ser mediador de los hombres, tiene que haber muerte de por medio. No pueden esperar un Mesías que permanezca vivo sin morir. Tiene que morir, pero lo glorioso es que Él resucitó. Y eso es algo que ellos no podían entender, pero lo entendieron luego. Jesús dice en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Significa que va a ser entregada en su totalidad para remisión de pecados. El único terreno que nos permite entrar a la presencia de Dios es la sangre de Cristo y nada más. Nada más, hermanos. Es obvio que el Espíritu Santo trabaja en nuestra conciencia para que nosotros seamos buenas personas, para que moralmente vivamos bien, para que nuestros ojos no se contaminen con lo que ven, nuestra boca no se contamine con lo que habla, para que nuestros oídos no se contaminen con lo que escuchan y para que nuestras manos no se contaminen con cosas pecaminosas, ¿sí? Dios nos habla en la conciencia y nos determina qué cosas son buenas y malas. Y de hecho, nos llama a la obediencia para vivir una vida moral. Pero cuando nos acercamos a Dios, no nos acercamos en el terreno de nuestra moralidad. No nos acercamos pensando porque, no sé, que esta semana no he pecado, que esta semana he leído mucho, que esta semana me he portado bien, que esta semana he ayudado a los pobres. No me acerco bajo el terreno de mi propia moralidad. Siempre, si me ha ido bien o me ha ido mal, mi único terreno de acercamiento a Dios es la sangre de Cristo derramada en la cruz y salpicada sobre mi alma. Lo único que Dios acepta cuando nos acercamos es que nos acercamos por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque todas nuestras obras, por más buena y pura que sean, son como trapo de inmundicia. ¿Sí? ¿Saben lo que es un trapo de inmundicia? Bueno. No es un trapo de piso sucio, ¿no? Es mucho más que eso. Bueno. Todo esto que realmente estamos leyendo nos hace ver que primero que expiar nuestros pecados fue muy costoso, hermanos. Expiar los pecados del hombre fue muy costoso. Le costó la vida a Cristo. Le costó la sangre del Hijo de Dios. O sea, no es que Dios pasó por alto nuestra condena. O sea, la pasó por alto a nosotros, pero la cargó en su propio Hijo. Bueno, finalmente, Hebreos de 9, del 23 al 28. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, ¿sí? Con derramamiento de sangre. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario a Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bueno, Dios ha quedado complacido con el sacrificio de Cristo. La sangre de Cristo ha complacido a la justicia divina, satisfizo la justicia divina. Ha quedado aplacada. Hay propiciación. ¿Qué significa? Ya no hay ardor de ira de Dios. Ya ha sido apagada la justicia. De alguna manera ha sido satisfecha por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo complace completamente a Dios. Cristo puede acercarse a su Padre, como decíamos en el mensaje anterior. Y Dios está complacido con la presencia de su Hijo. Dios está complacido con verlo a Él, acercarse a Él. Pero no está complacido con nosotros. Somos impresentables delante de Dios. No podemos acercarnos a menos que su sangre esté rociada en nosotros. Hermanos, cuando nosotros creemos en Dios, creemos que su sangre está rociada sobre nosotros. Cuando creemos en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, creemos que esa sangre que se derramó en la cruz ha salpicado nuestras vidas. Y así como se salpicaba la sangre de un cordero en el propiciatorio y en todos lados, incluso en el pueblo, así creemos por fe que su sangre ha cubierto nuestros pecados, ha sido rociado sobre nuestro corazón y nos acercamos a Cristo, a Dios, por medio de los méritos de Cristo. Nos acercamos porque hubo un intercambio. Alguien murió por nosotros. Nadie puede justificarse en la presencia de Dios si no se ubica bajo la sangre de Cristo. Esto es como la parábola del publicano y el fariseo. Fue el publicano el que se humilló y sin poder alzar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho y decía: soy un miserable, soy un miserable. Ni siquiera puedo mirar porque he pecado y porque mi pecado toma distancia de Dios. Pero nosotros podemos sumar esa oración y decir: Señor, reconozco que soy un hombre pecador, reconozco que he pecado de muchas maneras, no soy digno de elevar mis ojos al cielo para buscarte de alguna forma, no soy digno de eso, pero no me mires a mí. Mira a tu hijo, mira a tu hijo y acéptame por medio de los méritos de tu hijo. El sacrificio de Cristo, hermanos, así como ha cubierto nuestros pecados hoy, como cubrirá los pecados de gente que seguirá naciendo y que creerá en Dios por medio de Cristo, así también. La muerte expiatoria de Cristo cubrió los pecados desde el principio del mundo hasta el fin del mundo. Y tuvo que hacerlo una sola vez. Fue una sola entrada en el lugar santísimo en los cielos, ¿sí? Marcado en el calendario de Dios, glorioso día, un glorioso día en donde todos los tiempos de la humanidad se centran. Y a eso se refiere el autor cuando dice en la consumación de los siglos. ¿Qué significa? Hay un solo día importante en toda la historia de la humanidad. Y todas las fechas y el conteo de los años se rigen hoy por hoy por medio de un día, antes de Cristo y después de Cristo. Pero el día importante, básicamente, si bien no nos gozamos en que Jesús nació, es el día en que Jesús expió nuestras culpas. Ese es el día central de la humanidad. Todos los tiempos a partir de allí se centran allí. Los que pecaron antes de Jesús encuentran satisfacción en ese día expiatorio cuando Jesús murió. Los que nacemos después de la muerte de Cristo encontramos satisfacción y alivio de nuestras culpas solamente en ese día en que Jesús expió nuestros pecados. De alguna manera podríamos decir que, como dice el título, tenemos un sacrificio que consuma a todos los tiempos, a todos los siglos. Todos los tiempos, al final, vienen a centrarse en un solo día y en cómo hemos nosotros atendido ese día. Si hemos creído o no hemos creído. Fuera de esta vida, hermanos, todos vamos a fallecer algún día. Vamos a volar de este mundo. ¿Y qué creen que importará ya? Cuando salgamos de esta vida y nos presentemos delante del juez justo. Lo único que importará es si hemos creído en ese día de expiación o hemos rechazado ese día de expiación. Entonces el centro de todos los tiempos está en la consumación de los pecados por medio de Cristo. Su obra expiatoria en la cruz no solo es retroactiva, que se retrotrae al principio de la creación, sino que es proactiva, que va hasta el último día de la creación. Hermanos, así como cantamos que Él es el Alfa y el Omega, significa que su sacrificio también es de principio a fin. Y el autor nos dice que no necesitamos que Jesús aparezca en el huerto de Edén y expíe los pecados de Adán y Eva, y que aparezca el otro año y expíe los pecados de Caín y Abel, y que aparezca año tras año expiando los pecados de Noé, expiando los pecados de Matusalén, expiando los pecados de los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, después expiando los pecados de Abraham. No necesitamos eso. Una sola entrada en la consumación de los siglos, en un día específico que Dios marcó, donde todos los siglos van a venir a centrarse, un solo día en la historia, aparece un hombre. Para entrar al lugar, hermanos, es un día glorioso. No sé si nos estamos dando cuenta de esto. Es un día glorioso. Un solo día marcado en el calendario de Dios para que solamente un hombre pueda entrar ese día y hacer expiación definitiva por todos los pecados de la humanidad. El intercambio es glorioso. Porque cuando Él entró al santuario, llevaba nuestros nombres cerca de su corazón. Y cuando hizo expiación en los cielos, Jesús, Dios nos aceptó solamente por medio de Jesús. En la consumación de los siglos. No importa, hermanos, que si el hombre va a la luna, a Marte, a Saturno, a Júpiter, si nos quieren hacer creer eso. El día más importante es el día en que un hombre cargó con todas nuestras sentencias en la cruz del Calvario. Y el día más glorioso fue cuando resucitó de entre los muertos. El juicio de Dios exigirá que cada uno de nosotros presente un sustituto. Y los que creemos en Jesús, tenemos un sustituto. Tenemos alguien en quien confiar. Y finalmente, el texto dice que, así como Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Y hay una figura gloriosa también acá que muestra que así como en el tiempo del antiguo pacto, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sus vestiduras, con sus campanitas, y todo el pueblo esperaba afuera a fin de que él salga, porque saliendo vivo había alivio. Significaba que Dios había aceptado la propiciación. Así también, hermanos, nosotros como cristianos debemos esperar la segunda venida de Cristo, su reaparición, ¿sí? Ya no para volver a morir, sino esta vez para que todas sus promesas se puedan cumplir y para que nosotros tengamos herencia eterna en Cristo Jesús. Todo lo que nos presenta la carta a los Hebreos nos habla mucho de la obra de Cristo y de alguna manera nos hace entender cuál es el precio que pagó Cristo, cuál fue el costo de su sacrificio. Cuando Jesús fue condenado a muerte, había tres cruces. Y esas tres cruces estaban antes de que Jesús sea condenado. En dos cruces, a los costados, había dos hombres, dos ladrones, clavados en esa cruz, que estaban cumpliendo su sentencia. Pero la cruz del medio era para un ladrón llamado Barrabás, un insurrecto, que estaba acusado de sedición y rebeldía contra el Imperio Romano, un hombre violento y asesino que tenía que cargar y que tenía que estar clavado en esa cruz. Pero Barrabás nunca llegó a esa cruz. Jesús lo reemplazó. De hecho, Barrabás no murió solamente porque otro ocupó su lugar en la cruz. Jesús. Y en esa cruz del medio no había un hombre violento ni pecador, sino estaba el Hijo de Dios, puro y sin mancha, muriendo nuestra muerte, sufriendo nuestro castigo, cargando nuestra sentencia. La razón por la que nosotros no llegamos a cargar con la ira de Dios, con la ira de la justicia, es porque alguien ocupó nuestro lugar. Y eso es lo glorioso del nuevo pacto. Eso es lo glorioso del nuevo pacto. Que tenemos un sustituto. Que tenemos alguien que ha ocupado nuestro lugar. Y de alguna manera, cuando la justicia, por nombre y apellido, nos llama para clavarnos en esa cruz ya está ocupada. Y hay alguien que está pagando por nosotros, el Hijo de Dios. No quedamos libres de la muerte por ser inocentes, sino porque la cruz está ocupada y Cristo tomó nuestro lugar. Así que cuando hablamos de nuevo pacto, tenemos que entender, hermanos, que allí tenemos un glorioso intercambio, como dice la canción, tenemos un glorioso intercambio. Vamos a orar. Dios, Padre eterno y celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Gracias por amarnos de tal manera, Señor. Gracias por quitar nuestros pecados del medio. Señor, entendemos que la sumatoria de todos nuestros pecados demandaba, Señor, una gran muerte. Y demandaba, Señor Jesús, un gran castigo. Pero tú has agarrado la sumatoria de todos esos pecados nuestros y los de todo el mundo, de todos los que han de creer en ti. Y los has soportado tú solo, Señor, sobre tus lomos. y ha sido condenado a una muerte horrible, Señor, por causa de todos esos pecados. Y nos has sustituido en esa muerte y en esa condena. Oh Señor, y has puesto en nosotros la esperanza de la vida eterna. Esperanza que heredaremos, Señor, porque tú eres fiel. Y esperanza, Señor amado, en la que queremos permanecer cada día de nuestras vidas. Gracias por tanto amor. Enséñanos, Señor Jesús, a recrearnos en ti. Perdona nuestros errores y nuestras faltas. Tu sacrificio es glorioso. Tu sacrificio es sublime. Tu sangre es preciosa. Danos entendimiento para no pisotearla, Señor, y para no pecar contra ella. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. La paz del Señor, hermanos.